Escúchenos en línea. Aplicación Radio Selim, Plenitud Radio y en señal abierta. 98.1 FM. Preguntas que respuestas. No duermo, da mil vueltas mi cabeza. Tengo ganas de entender, saber qué es lo que debo hacer a continuación. Mis manos están inquietas muchas veces. Estar rodeado a veces me estremece. Respiro pausadamente buscando enfocar en algo mi atención. Y es que me cuesta concentrarme en lo importante. Quiero salir corriendo a cualquier lugar. Y muchas veces pienso no soy relevante. Me veo en el espejo y siento que no soy capaz. Suelto nada, lograré. Por favor, mírame y tómame de la mano. En ti yo confiaré. Sé que me entiendes, no soy nada fácil. Solo tú me conoces, ya no quiero ir. Sabes bien que quiero hacerlo todo para ti. ¿Por qué me es tan difícil? Y es que me cuesta concentrarme en lo importante. Quiero salir corriendo a cualquier lugar. Y muchas veces pienso no soy relevante. Me veo en el espejo y siento que no soy capaz. Costando soltarte el control de todo, me está costando caminar sin tropezar, me está costando mirar solo hacia tu cruz y caminar, creyendo que conmigo siempre estarás. Y es que tú sabes todo lo que he intentado, y sé muy bien que si no suelto nada lograré. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Acompáñanos en nuestras lecturas cristianas y fortalezca su fe con cada libro cristiano. Sintonícenos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde y en su retransmisión a las 10 de la noche, acá en Plenitud Radio, inspirando su vida con la verdad de Dios. Escucha 1500 estudios bíblicos versículo a versículo con el pastor Mario Vega. Descarga Radio Selim hoy y lleva el poder de la palabra contigo donde quiera que vayas. Ingresa desde tu celular a radios.elim.click. Radio Selim. Conecta tu fe. Disponible en cualquier parte del mundo. Escúchenos en línea. Aplicación Radio Selim, Plenitud Radio y en señal abierta. 98.1 FM.